Dame siempre lo que pidas, yo también voy a armarte de por vida, sin prender tantas lunas obtenidas por el fuego, sin conocer. Cuando el miedo aprieta el filo, puede ser la carnada sin abrigo y puede ver la mentira seca por los llantos de fracaso y aprender lo real.